frutas y verduras de estación, piolas, que se pueden comer, que están buenas. Y hay otras que de verdad son raras, ¿no? Son estos tomates que parecen pelotas de tenis, ¿no? Sí, que además están medias duras. Como... Verdes, sí. Adentro, que tuvieron un tiempo de frigorífico seguramente. Bueno, hay muchas cuestiones ahí que afectan nuestra alimentación cotidiana, nuestra vida, nuestro cuerpo, uh-huh. Que vienen por ahí, ¿no? Primero esta cuestión de comer lo que es de estación, esta costumbre que tenemos de hacer siempre la misma ensalada, ¿no? O comer siempre la misma fruta. Y tener... así todo, Seba, perdón que te interrumpa, vos sabés que muchas veces cuando me visitan familiares o algo así, porque no son de La Plata y no viven en La Plata, siempre les llama la atención la cantidad de verdulerías que hay en La Plata. Sí, sí. Porque no sucede lo mismo en toda la provincia, ni mucho menos en todo el país. Y esto se debe a que tenemos un cordón florifrutihortícola bastante extenso, ya sea por el oeste o también por el este de La Plata. Es muy grande y también hay muchas familias quinteras que están trabajando para poder traer la verdura a la mesa, se podría decir. A nuestras mesas, a nuestras verdulerías amigas. Pero te das cuenta cuando la verdura está traída de estos lugares que está mencionando Juli, de estos cordones, de estos lugares, de estas quintas, y también cuando... mi viejo decía, no son de quinta, son de décima estas verduras. hay otros lugares, como comentábamos recién, que son verduras que tienen un montón de tiempo, no sé si frisadas o qué, se sacan verdes, tienen como sí, proceso. ¿De dónde las sacaste? Te das cuenta, y cuando ni hablar cuando vas a algún hipermercado y todas las frutas y todas las verduras tienen el mismo tamaño exacto, ¿no? Falta que vengan cuadrados nomás los tomates y ya estamos todos listos. Pero todo esto, para que llegue la otra, la buena, digamos, la buena verdura, la buena fruta, tienen que darse algunas cuestiones, ¿no?, alrededor. Sí, sí, tienen que darse las condiciones, sobre todo teniendo en cuenta que es un trabajo bastante artesanal el del cultivo, ¿no? Uh-huh. A menos que se haga a grandes escalas, y ahí ya empezamos a hablar de un montón de otros involucrados que poco tienen que ver con... personas cultivando verduras, sino que ya se van a otras escalas, que a veces ni siquiera llegan acá, por lo general son para afuera, para otros lugares, no nos alimentan a nosotros en sí. Algo que estuvo sucediendo a propósito de estas condiciones que deben ser dadas es que recién nombrábamos al cordón frutihortícola de La Plata, que hace ya bastante viene siendo vapuleado, si se quiere, y no acompañado por políticas públicas, ya sea, por ejemplo, por, y esto ha pasado, por un temporal, ¿no? Que hace que los invernaderos se vuelen y después, ¿quién afronta esos gastos? Teniendo en cuenta que la mayoría, acá se habla mucho de agricultura familiar, son familias que cultivan. También hablamos acá en los micrófonos de lo que cuesta también alquilar esas tierras, ¿no? Total. Son casi inaccesibles en muchos casos, entonces si la cosecha por temporal o por una tormenta o por la sequía que hay ahora, por ejemplo... cuesta muchísimo remontar esa situación y sostenerla, ¿no? También. Totalmente. Bueno, lo que sucedió a mí es, esto no es novedad, estamos en sequía hace ya un montón, venimos de un año de sequía, este verano no ha sido la excepción, y por esto mismo es que las familias quinteras de La Plata se han concentrado y han cortado 7:50 en el día de hoy a la mañana, para reclamar la emergencia productiva aquí en La Plata, porque obviamente todo cultivo está ligado al clima y al lugar donde se da, y hay que asistirlo en base a las condiciones que hay. Esto no estaría sucediendo, pero para hablar sobre este tema estamos en comunicación con Rosana Brisueña. Ella es parte de SOMA, de la asociación de la Asociación de Medianeros y Afines. Hola, Rosana, ¿cómo estás? Juliana te saluda. Hola, muy buenas tardes, Juliana. Un gusto de poder hablar con ustedes. No, gracias a vos por darnos este tiempo. Contanos un poco, Rosana, en principio, ¿cómo les fue en la jornada de hoy? Bueno, y una gran jornada que se llevó a cabo a nivel nacional por lugares locales, planteando nuestro reclamo, ¿no? Bueno, hemos dejado petitorios en el municipio, en algunos lugares, en la gobernación, porque entendemos que es necesario una audiencia con el gobierno. Hace más de 3 años, va a ser 4 años que están en el gobierno y hemos pedido ya hace bastante, hace 2 años, que nos puedan atender. Así que el reclamo es contundente, es concreto, necesitamos medidas urgentes para resolver la situación y la crisis que está atravesando los pequeños productores. Rosana, recién decías, bueno, esto es una medida que se da a nivel nacional y a nivel local están también pidiendo la emergencia productiva. Regionalmente también ha habido varias situaciones a nivel climático que han dejado a los productores de la región bastante en jaque, ¿no? Teniendo en cuenta las respuestas que han tenido del municipio. No sé si esto, en su momento, por ejemplo, hubo un temporal, me acuerdo, y se habían volado, por ejemplo, los invernaderos. No sé si ante las sequías y demás, el municipio se ha acercado, ha tomado este reclamo de la emergencia productiva que están llevando adelante. Sí, sí, nosotros venimos de un clima bastante complicado. Ya desde el año pasado, todo el invierno, se sintió la sequía. Seguimos con esos cambios, ¿no?, climáticos. El efecto de las tormentas, las pequeñas tormentas que se arman a veces sin lluvia, que son pequeños tornados, donde vienen y te tiran todos los invernáculos, estropean las plantaciones. Y si bien tenemos tormenta desde abril, todo el año del año pasado hemos sufrido tormentas. Y el 30 de noviembre hemos sufrido una tormenta de granizo, así que eso también destruyó gran parte de la producción. Y bueno, nuestro reclamo, llevamos todo eso y no tenemos respuesta de los municipios. Si bien hay promesas, pero que la verdad no se cumplen, y que si bien estamos dispuestos a hacer cualquier tipo de requisito, nos piden un montón de cosas que eso hace que se trabe, las ayudas no llegan a tiempo. Si bien a veces llegan, muy pasando 6-7 meses, algunos un año, pero ya cuando se ha devalorizado el presupuesto que hemos presentado, por ejemplo, ¿no?, ya es nada prácticamente, ya no compras con eso. Entonces, nosotros lo que más necesitamos es que estén ahí cuando tenemos esas emergencias climáticas, que la verdad que hace imposible hoy en día que los productores puedan seguir produciendo, ya que el costo de los insumos es dolarizado. Todo el día sufrimos esos cambios. Sube el dólar todos los días, ellos cotizan en dólar, nosotros nuestra producción la pagamos en dólar, pero a nosotros tenemos que venderlo en peso cuando tenemos una cosecha, o si bien se tira todo, o esta sequía que está surgiendo ahora, ¿no? Uh-huh. No hay agua, tenemos sector de La Plata casi un 70-80% sin poder tener agua, ¿no? Los motores se queman, las bombas de agua se queman, las perforaciones salen caros. Uh-huh. Tenemos muchas complicaciones. Después el tema de los alquileres, que la verdad que por ahí nosotros tenemos un contrato de 2 años, pero que eso no se cumple. No hay un reglamento que nos ayude a que se cumpla eso. Hemos tenido casos, por ejemplo, que un compañero tuvo que perforar, gastó casi 500.000 pesos para la perforación en su quinta, y le duró 2-3 meses porque viene el dueño y le saca. Entonces, lo que ha sufrido ese compañero, esa pérdida, es gravísimo. Uh-huh. Sí, sí, las condiciones, las venimos charlando acá en la radio, bueno, con algunas asociaciones. Me gustaría, Seba por acá, Rosana, me gustaría que cuentes, además de su laburo y de las pérdidas y de todas estas injusticias, digamos, que viven los y las productores de los alimentos, ¿qué implicancias tiene para la gente que está escuchando, ¿no?, para nuestros amigos, amigas? Porque nombrabas lo del agua recién. Lo del agua es parece un chiste, lo venimos viendo hace mucho tiempo, lo venimos viviendo hace mucho tiempo y ya está llegando. O sea, no estamos teniendo agua potable, no estamos teniendo agua para regar. Bueno, ¿qué implicancias tiene este descuido que se está haciendo desde hace mucho tiempo con la gente que produce los alimentos? ¿Qué implicancia tiene para los que están escuchando? Y bueno, la verdad que es muy importante que los productores, por ejemplo, puedan acceder al agua. No está pasando solo en la producción, sino en los barrios también, la falta de agua. Y esto es a nivel, mira, yo he visitado algunas provincias y todo se basa también en el tema del agua, en la producción, en los pequeños productores que ya no saben cómo hacer para paliar la situación. Nosotros hemos sufrido bastante pérdidas, se agudiza, los días que van pasando se agudiza aún más la situación en el campo. Sí, iba el más... agua es muy necesario poder acceder al agua. Iba más a que nos cuentes para quiénes producen, o sea, quiénes consumimos los alimentos que ustedes producen, y qué implicancia tendría esto que están resistiendo ustedes, digamos, pero también tienen un límite y un límite de aguantar todos estos descuidos que están teniendo. Claro, nosotros somos pequeños productores. Estos pequeños productores abastecen el mercado interno, que hoy tienen el alimento en su mesa, y que por ahí está bueno poder contar eso. Somos los que abastecemos el Gran Buenos Aires, y poder contarle un poco a la gente que las verduras no solo salen de las verdulerías, sino que atrás de eso se esconde un gran laburo, un gran trabajo, duro, difícil, porque para los productores no hay calor, no hay sol, no hay lluvia, no hay frío. O sea, siempre estamos pendientes de nuestro trabajo, de poder seguir produciendo. Y es lo que nos gusta hacer. Por eso estamos en esa situación de emergencia. Y pedimos, por favor, al gobierno, al Estado, que nos puedan escuchar, que nos puedan atender, que salgan, que recorran, que vean la necesidad que tenemos hoy en día. Porque somos nosotros los que producimos el alimento. Si bien se habla mucho del campo, nosotros decimos el otro campo, el campo, los sojeros, ¿no? Que ellos tienen el dólar soja y ahora se está planteando el tercer dólar soja. Para ellos hay respuesta, para nosotros no. Los sojeros, bueno, son otro tipo de... Son ellos los que exportan. Nosotros no podemos exportar la verdura. Si bien las hojas es algo difícil de poder exportar. Se las ingeniaron y lo hacen, ¿no? Sí, pero es una parte que la verdad que no sirve para nada. El que consume eso, no sé, ya tiene otra calidad. No es producto fresco. Claro, además. Nosotros también. Pensaba, Rosana, que decías, bueno, nosotros tenemos los insumos dolarizados, pero abastecemos el mercado interno, lo que quiere decir que se gana en pesos y se gasta en dólares. Exacto. Es eso lo que está sucediendo hoy en día. Por eso es la emergencia que estamos atravesando. ¿Tienen pensada alguna actividad, algún otro reclamo? ¿Cómo sigue esta situación? Sí. Bueno, si no hay respuesta, porque hemos dejado petitorio en cada lugar, quedaron de llamarnos en 2-3 días. Bueno, si no hay respuesta, saldremos nuevamente. ¿Quién es, Rosana, si se puede saber? ¿Quiénes se comprometieron como para...? Bueno, en primer lugar, se comprometieron desde Gobernación. De Gobernación, está bien. De llamarnos. Así que bueno, vamos a esperar la llamada para ver qué respuesta nos dan. Porque sí, hubo masa, por ejemplo, tuvo las mesas de enlace, donde recorrió los lugares como Mendoza, otros lugares de grandes productores. Bueno, para ellos hay solución, pero para nosotros los pequeños no hay respuesta, no hay solución, no hay nada. Rosana, te agradecemos un montón este tiempito que nos diste para tratar de entender un poco cuál es el problema. Sobre todo esto de, bueno, el alimento que nos llega a nosotros es básicamente el que producen ustedes. Claro, los pequeños productores, los que estamos en el cordón verde, Uh-huh. Así que los que estamos acá, es lo que producimos el alimento de, sí, de todo el sector acá en la provincia de Buenos Aires. Rosana, antes de saludarte, estaría bueno si en alguna asamblea o en algún lugar donde estén algunas de las personas que laburan, agradecerles por eso, por tener ese alimento en nuestra mesa, el alimento que le doy a mi hija, a mi hijo, saber que viene de ese lugar, eso, gracias por ese laburo, y si podés compartirlo en algún lado estaría bueno, porque bueno, estaría bueno que siga siendo así, ¿no? Que no comamos esa otra porquería que viene frisada. Exacto, es eso lo que buscamos nosotros también, que el Estado compre nuestras verduras, que se pueda comercializar directamente del productor al consumidor, sin intermediarios. Rosana, te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias, un gusto de poder hablar con ustedes. Amigues, pasaba entonces Rosana Brisueña, ella es parte de la Asociación de Medianeros y Afines sobre este pedido que estuvieron realizando hoy acá en La Plata en 7:50. Pero fue una medida nacional para pedir por una emergencia productiva para los quinteros y los pequeños productores.